8:25, han pasado de las 5 de la tarde. ¿Me escucha bien, señor, usted? Sí, Aníbal. Ah, bueno, porque dudaba de su hago mirada. Cara, sí. Porque... Sí, dudaba de su mirada, pero... La tecnología acá, no. Ya está. Por eso. Bueno, usted nos había propuesto hacer algunos llamados. Hemos tenido éxito, porque sí. Ya veo que el profesor es muy eficaz. Bien. Y nos ha puesto en comunicación, ¿no? Así que le voy a pedir, por favor, que nos interiorice en el tema que vamos a estar desarrollando, porque yo estoy notando que a medida que van pasando estas primeras jornadas de fin de semana, incluso venimos de un fin de semana largo, de flexibilización de muchas actividades que van en el campo de lo social, lo deportivo, lo recreativo y lo solidario, cada vez somos más, por decirlo de alguna forma. Entonces, vale la pena destacar, porque el que está del otro lado y que nos escucha a la tarde, no digo que se pierde, pero hay que clasificar todas las eventos que se van desarrollando. Por ejemplo, el último fin de semana, que fue feriado, viernes, sábado, domingo y lunes, hubo mucha actividad. Y de hecho, creo que estuvimos hasta última hora del jueves dando cobertura con nuestros compañeros y se manifestó de esa manera. Creo que en vísperas al que viene, que no será largo, pero también hay muchas actividades, ¿no? Y sí, era lógico y bueno, tratándose de... Por ahí no es la misma gente que estaba y que, claro, que se reservó y que hubo que parar a raíz de esta plaga, de esta pandemia, pero creo que esta gente es nueva, ya que el viernes pasado a la tarde en el barrio Primero de Mayo hubo, me parece, todo un rugir de motores, sí, de vehículos de dos ruedas, de motos, de todo tipo, con gente, gente... Sí. De hecho, hablaste vos acá de eso. Algo en adelantamos. La previa, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si invitando, pero estábamos adelantando algo que iba a ocurrir y que parece que finalizó con éxito y que empieza una historia de un grupo, tal vez de una tribu, ahora me van a contar bien, que, bien, de qué se trata estos caciques en Motoclub Cañuelas, y que para ello estuvimos llamando y está del otro lado Nacho Barcia. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por comunicarse. ¿Todo bien, Nacho? Muy bien, perfecto. Dijo algo Leandro que por ahí vos podés ampliar de cómo se desarrolló este primer movimiento, porque reitero, yo recién hablando con él y haciéndole por ahí entender a los que nos escuchan todos los días, es que mucha gente volvió, ¿no?, en esta salida de la pandemia, entre comillas, pero bueno, hay gente nueva en diferentes organizaciones. ¿Ustedes vendrían a ser nuevos, digamos, en este movimiento, en esta movida? Sí, en el caso nuestro venimos trabajando, digamos, en lo que es el club físico, el espacio que tenemos ya hace casi un año. Obviamente referente con el comentario que decís con la pandemia, no podíamos hacer ninguna invitación abierta o a organizar algo para que nos puedan visitar. Entonces, aprovechando esta apertura, pudimos invitar a nuestros amigos motociclistas y clubes de otras ciudades, y también las puertas estuvieron abiertas a todo aquel de Cañuela que nos quiso visitar. ¿Y gente de dónde los visitó, Nacho? Y tuvimos visitantes de La Plata, de Chivilcoy, vino gente de San Vicente, obviamente de Luján, porque tenemos la casa madre de caciques ahí. Entonces, bueno, vinieron todos ellos a dar una mano. Y bueno, todo lo que es el conurbano, La Matanza, Monte Grande, Seiza. Bueno, vino gente de todos lados. Capital Federal también. Me había también contado. Capital Federal, sí, Capital Federal llegó mucha gente. Y dentro de toda esa gente también queríamos saber, y te había preguntado, yo vi algunas fotos y había gente más grande, gente más joven, con cuerpos más aguerridos, otro cuerpo más comunes, había mujeres y hasta bebés en brazos. Sí, sí, por supuesto. Es un ambiente totalmente familiar y está abierto, no hay discriminación en qué motocicletas se muevan o inclusive si pueden venir en auto con sus familias. Uh-huh. ¿Y vos, Nacho, hace cuánto que estás formando parte de un motoclub? Mira, yo tengo una trayectoria, yo empecé a viajar hace muchísimos años, inclusive a la adolescencia, apenas tenía edad para registro. ¿Cuántos años tenés, Nacho? Tengo 38, pero en el 98 ya andaba arriba de los ciclomotores viajando, y bueno, pues fui escalando en cilindrada de motocicleta y empapándome un poquito en todos esos años en lo que es el movimiento de los motoclubes. Uh-huh. ¿Y qué atractivo tienen para ustedes, para vos, qué sigue teniendo? Esto es una pasión y es una hermandad, en realidad, a los hermanos que somos partícipes, en este caso Cacique. Pero además nos sirve, al tener nuestro lugar físico, que es necesario para tener un motoclub, para recibir la gente de otro lado. Tenemos amistades por todo el país, donde por ahí se largan a viajar, como lo hemos hecho nosotros, y tenemos lugar para recibirlos, para que no tengan que pagar una hotelería, o un camping, o hospedaje, lo que sea. O incluso, si no es necesario para quedarse a dormir, para arreglar su motocicleta si en la zona tienen algún inconveniente y poder recibirlo. Uh-huh. De la misma manera que nos reciben a nosotros en otros lugares cuando vamos de viaje y podemos llegar a tener algún inconveniente o hacer noche. Claro. ¿Y en Luján, Cacique, cuánto tiempo lleva en el país? Ya tiene 20 años. Ah, bien. Sí, sí, hace mucho que están ellos. Bueno, nosotros por una amistad que tenía yo con ellos, nos acoplamos y nos abrió la puerta a poder abrir el capítulo en Cañuelas. ¿Por qué el nombre, sabes? Cacique, bueno, Cacique viene ya, como te digo, hace 20 años, eso lo decían los miembros originales. Claro. Y bueno, primero porque gustó y también como homenaje a un tema de una banda, de una vieja banda que se llama Rock Motor. Sí. Que tiene un tema que se llama Cacique y de ahí le surgió la idea. Ah, y cada filial que se abre va respetando el nombre madre, digamos. No, por supuesto, sí. No, no es que tienen un lema en especial en cada ciudad que van hablando, ¿no? No. Todo se respeta con el mismo nombre y la misma tradición. Sí. Bien. Y además de respetar ese nombre, Aníbal, tiene un reglamento, ¿no? Sí, por supuesto, una normativa debe haber, como toda filial o institución así. ¿Que también se ampara en lo deportivo o es solamente como una especie de aventura que lo viven ustedes? No, mira, en realidad a lo que es el motoclub, que por ahí se estrecha un poco a la agrupación de motos, sí. Hay un estatuto y un código internacional que se respeta, que a nivel mundial, las personas que quieren pertenecer a un motoclub o quieren subir de escalafón de una agrupación de motos a un motoclub, se respeta un código internacional. Luego está el estatuto interno, que es como un código de convivencia, ¿no? Con los beneficios y sanciones en el caso de algún problema o llegadas tarde, o bueno, es extenso el tema en lo que vamos tocando eso del tema de las sanciones y beneficios. ¿Cómo se llevan con la tecnología? Porque viste que también a mí me toca ver a veces cuando tengo minutos de descanso, de ocio en casa, el tema de la plataforma en YouTube, que cada vez más youtubers eligen la moto como sistema de viaje para mostrar lugares, pero también para los encuentros de motos o de diferentes motoclubes, como decís vos, y cada vez más se puede ver a gente arriba de la moto haciendo este tipo de coberturas. ¿Ustedes qué situación los pone esto de que vaya creciendo la tecnología y se pueda dar esta posibilidad también? No, nosotros la tecnología nos puede llegar a servir para publicitar algún tipo de evento que hagamos. Bueno, para mostrar y a las demás personas los viajes, algunas fotografías que podamos subir a internet y demás. Pero no es algo que utilicemos mucho ni tampoco que nos pueda hacer de gran beneficio. O sea, lo que más se disfruta es lo que uno ve, lo que viaja y lo que comparte con los demás en vivo. Y decime, la existencia, la presencia de estos motoclubes acá en la provincia de Buenos Aires, ¿habrán pasado por mejores y peores épocas? ¿Se abren, se cierran, se sostienen? ¿Qué sabes? Y yo creo que es como todo, lo que enfila un proyecto serio perdura en el tiempo, y los que no apuntaron a realmente a empaparse e involucrarse de lleno en lo que es la pasión y lo vieron como un negocio o quizás con otras intenciones, no han perdurado. Uh-huh. ¿Y te considerás, se consideran como integrante de una tribu urbana? Exactamente, se puede ver como una tribu urbana motorizada, si se dice. Y sobre ella hemos visto algunas situaciones que están lejos, me parece, del espíritu de ustedes, porque hubo, como he sabido y sabrán, grupos involucrados en hechos delictivos, ¿no? Por eso creo que recién te mencionaba, que hace esto con otro tipo de intenciones, no perdura y tiene muchos problemas. El espíritu de cacique de MDC es viajar, dedicarnos a nuestra motocicleta, nos apasiona la música de rock, que incluso estamos usando el club para ensayar con una banda, que tenemos algunos de los miembros. Y después, bueno, hacer amistades por todo el país, como te comentaba, somos gente que hemos viajado mucho y nos han recibido en otro lugar, y nosotros, bueno, ahora devolvemos eso teniendo nuestro lugar físico para recibir a todas las personas que quieran pasar por la ciudad, sin tener que llevarlos a nuestras casas particulares. Claro. ¿Y qué moto hay que tener para ser miembro de Caciques? Ser miembro de Caciques, para arrimarse no necesitas directamente una cilindrada específica. Después, cuando la persona se compromete en llegar a empezar a hacer la carrera, para llegar al miembro, a ser un full color, lo que le decimos nosotros, que sea miembro del club, tiene que ser de 250 cilindrada para arriba. Uh-huh. ¿Llegamos, Aníbal? Yo por ahora no, yo tenía una Fanti, una chilera, pero... Bueno, yo empecé con un Yuki 50 a viajar, hace muchos años, sí. Pero bueno, me quedé ahí, después no fui escalando, ¿viste? Así que me faltaría todavía para la 250. Para arrimarse al club y compartir con los miembros, estar compartiendo con todos, no es necesario querer iniciar una carrera seria a formar parte de un miembro oficial. Claro. O sea, no es necesario ni siquiera tener una motocicleta, tenemos muchos amigos que le llamamos socios, colaboradores o aspirantes, que algunos ni siquiera llegan a comprar la motocicleta todavía. Sí, están siempre con nosotros, nos ayudan, comparten, algunos que su tiempo libre lo van a compartir con nosotros, como a algunos les gusta ir a jugar al fútbol los fines de semana, otros vienen, se juntan con nosotros, comemos un asado, tomamos una cerveza o se quedan al ensayo de la banda que tenemos algunos de los integrantes. Lógico, es una pasión como todo, pero me agarro esto que dice Leandro de también tener la posibilidad de vislumbrar en cada uno de los integrantes que también... A medida que uno va integrando este tipo de filiales, de agrupaciones, también el fanatismo a veces nos lleva a compartir otras cosas. Quizás los integrantes que ustedes pueden ver ahora en Cañuelas tienen motos llamativas o clásicas que nos puedas comentar, no sé, alguna Pumita de los años más antiguo, alguna chilera también, no sé, decime. Sí, en el caso mío, justo en este momento compré dos Fiambretta del modelo 53 para restaurar. Bueno, eso te decía, porque lleva a otras cosas, estos encuentros llevan a eso, ¿no? Me parece. Claro, yo soy un apasionado de lo que son las motos clásicas y antiguas, pero tenemos de todo tipo de motos dentro de los integrantes. Yo en mi caso tengo la que me muevo siempre, es un Vulcan 750 del 87 reformada. Claro. Después, bueno, como te digo, tengo otras motocicletas que son porque me gustan, nunca son demasiadas para mí, podría seguir comprando. ¿Y el viernes pasado qué moto se pudo ver? Me dijeron que hubo de estas famosas Harley. Sí, llegaron algunas Harley. Tuvimos una en exposición que es de Antesena, que es un muchacho acá de Cañuela, que nos trajo una muy, muy linda, reformada y, bueno, muy llamativa, que la pusimos en un lugar especial. Después hubo motos clásicas y después, bueno, las que son más cómodas para viajar, que podéis son las motos tipo trial y, bueno, que son más acordes para la ruta que llamativas. Bien, Nacho, ¿y hay alguna forma de contactarse con ustedes o simplemente curiosear, mirar en las redes dónde se los encuentra? Sí, la persona que esté interesada en conocernos puede arrimarse al club los días que nosotros tengamos la fiesta, a conversar con nosotros, no está a las puertas cerradas a nadie. Ahí en Edison 450, pero en las redes sociales, ¿dónde están? Tenemos la página de Facebook, que es Cacique DMC. Bien. ¿Alguna otra más? No, por ejemplo, la mía es Nacho Rutero. Uh-huh. Sí, haciendo mi número también, no, me puede llamar cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta. Bien. ¿Y hay antecedentes acá en Cañuelas de algún otro club? Sí, acá están los chicos de Quemando Combustible también, que estuvieron muchísimos años como agrupación. Yo soy integrante original de ella. Después, bueno, por el tema de la vida yo me fui para otro lado, volví, y bueno, ya yo vine con un montón de sabiduría, digamos, a lo que es el MC, ¿no? Uh-huh. Me metí de lleno con eso. Uh-huh. Y arrancamos, y hace poco también arrancó con ellos también como motoclub. Bien. Nacho, y vos tenés... Tenemos una excelente relación. Sí. Ah, bueno, bien. Y Nacho, ¿y vos tenés otra actividad paralela? ¿Tenés un trabajo que tiene que ver con esto o es completamente distinto? Sí, mira, tengo un taller mecánico, digamos, personal, el cual me gusta comprar motos y, bueno, acomodarlas y revenderlas y demás. Bien. Eso es lo que hago yo. Bueno, después tengo otros trabajos, estoy con un flete y demás, pero bueno, eso es el que me gusta, digamos. Está bien. Ya podemos conocer agenda de Cacique Cañuelas. ¿Hay alguna fecha con algún evento? Tengo entendido que el lugar lo pueden brindar también hasta algún grupo musical, como algo habías comentado, ¿no? La próxima idea, sí, es darle lugar a los músicos de Cañuelas con su banda de rock para armar una fecha, para que todos puedan venir a tocar, inviten a su público y, bueno, y tengan el espacio. No tenemos una fecha confirmada, pero va a ser en las próximas semanas y A lo vamos difundir. a divulgar, ¿no? Por las redes, o seguramente lo llevamos a ustedes. Bien. El tema que también estamos especulando, cómo sigue esto, si va a seguir Sí, abriendo. claro, sí. Todo No, indica a que sí, veces pero sí, bueno, porque ya sí. tuvimos un intento de apertura de sede que la tuvimos que cancelar. Ah, mira. Entonces ahora tenemos que ser un poco, digamos, especular un poquito con el tema de cómo sigue. Claro. ¿Y sigue ya la preponderancia de hombres en el motoclub o cómo? Sí, a lo que es motoclub, específicamente motoclub, los miembros son todos hombres. Ah, y eso, pero ¿por qué? Porque son los códigos internacionales que fueron escritos en 1947 y no se reformó. Mira. Sí, es una cultura muy antigua. Mira. No quita, o sea, las familias son partícipes. Incluso la familia de cada integrante pasa a ser familia de todos. A lo que es el resguardo, el cuidado, la participación. Pero los que llevamos los cargos, los parches completos, somos todos hombres. Eso, los parches completos, ¿qué es? ¿Un distintivo de ustedes? Es el chaleco motociclista, Ah, sí. el que tiene el dibujo, el logo, digamos, del club completo atrás, ya es un miembro completo del club. Porque se le va entregando por partes a la carrera que va haciendo el integrante para llegar a obtener el full color que le decimos nosotros. Claro, es como una jerarquía dentro Eso, de jerarquía. El exactamente. estatuto. Exactamente, sí. Bien. Entiendo. Bueno, muchas gracias Nacho y hay que darse una vuelta entonces por Edison 450, hay que estar atentos cuando escuchamos ruidos y vemos gente con camperas negras, están ellos. Están abiertas las puertas para que nos visiten. Gracias Nacho García. Muchísimas Nos gracias. vemos. Abrazo grande. Gracias, abrazo. Bueno, señor. Tendremos que haber enganchado y ya no llegamos, ¿no? Con algún temita de Sí, papo, podemos con llegar, ¿eh? algo, un blues, un... Pero quería comentarle también lo de la nota llamativa porque justo el profesor también me había hablado de los otros muchachos. Ah. Y justo, bueno, estuvieron telepáticamente conectados. ¿Viste? Y es esta ¿Qué cuestión sé de yo? No que sé, lo estamos hacen a propósito. Para saliendo... mí que lo hacen a mis espaldas y no me No, cuentan. no, no, tiene que ver esto con el despertar de las actividades, del salir de los refugios que tuvimos que mantener, ¿no? Sí, porque esto fue reciente. ¿Cuándo lo contaste vos? Esto lo adelanté la semana pasada, la inauguración fue el viernes pasado a la tarde, sí. Sí. Así que el día anterior estuvimos hablando de esto, el jueves. Sí. Y ellos tuvieron también algún recorrido o se acercó la gente también el último fin de semana. Creo que en las redes yo los vi Ah, haciendo puede ser. alguna actividad. Y bueno, justo ahora, bueno, lo damos a conocer un poco más en su interior sin haber visitadolo, ¿no? Pero Desde ya. bueno, vale la pena destacar esto que vos marcabas. La posibilidad de que, bueno, otro motoclub, por decirlo de alguna forma, una filial, una agrupación en Cañuelas, vaya creciendo. Andan muchas motos acá en Cañuelas los fines de semana, ¿eh? Sí, me dijiste, sí. Que vienen de todos lados. Claro. No es que vienen ¿Y qué será? solamente. ¿Que paran acá y siguen, no? Algo así hacen. Pude charlar en algún momento con algunos cuando estábamos con la radio en la dirección anterior, ajá, frente de la plaza, sí, porque venían a almorzar los sábados. ¿Al club Cañuelas? Claro. Ah.